Poesía de Baltasar del Alcázar, leída por Francisco Benavente. Este nombre, Pedro, es bueno, por la memoria estimado del pontífice nombrado sucesor del Nazareno. Pero si queréis quitalle la cuarta letra y dejalle, se disuelve en tal suspiro que ninguno habrá que a tiro de arcabuz os esperalle.